estrellita lloró. Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. Estrellita lloró y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio y no se equivocó, porque aquí estás conmigo.